Yo participo en el Foro Comunitario de Seguridad como concejal de la oposición. Soy el único, después está conformado por tres del oficialismo, dos del Ejecutivo y un concejal que es Pedro Bichara, que fue la única reunión del 2025, era para incorporarlo a Bichara y cambiarlo por Natalia Macri. Así que esa fue la única intervención que hubo. Claramente nada con respecto al trabajo del cual compete de responsabilidad del foro comunitario. Y bueno, con esto hacemos un análisis, por lo menos desde nuestro bloque, y seguramente acompañado por muchos otros concejales que ya me lo habían adelantado, incluso los autoconvocado, que esto fue una herramienta inventada por Pesati. Para dilatar o darle respuestas a los vecinos autoconvocados y después dilatarlo en el tiempo. Dicho y hecho, hicieron eso, estuvieron 8 meses para hacer un reglamento, nunca se trabajó en nada. Apenas entramos nosotros, intentamos que pueda tener un presidente. Ahí ingresó Daniel Badié con un proyecto que yo creo que estaba bueno, pero el proyecto finalizaba con mesas intersectoriales que nunca se hicieron. Ahora, no entiendo por qué se hizo un trabajo para no darle una continuidad. Y menos que desde el año pasado a ahora, o sea, nos volvimos a reunir porque salí en una nota en los medios diciendo que el foro comunitario no hacía nada. Nos juntamos nada más que para cambiar un integrante y seguimos la misma, no haciendo nada. Entonces, este fin de semana tuvimos una reunión con los vecinos de la Junta, con la Junta Vecinal del Cóndor, y justamente por el tema de la inseguridad, en donde hay robos, en donde la gente en el Cóndor se siente insegura, que dan dos vueltas a la manzana, pasando por su casa, mirando a ver en qué situación está el perro, y si el perro no está alterado, si está alterado no entran, y si está tranquilo entran a la casa, en el Cóndor, o sea, ni hablemos de Viedma. Y entonces yo me pregunto, fui a esa reunión representando al Consejo Deliberante. ¿En dónde estaba Daniel Badié, que es el representante del Foro Comunitario de Seguridad? ¿En dónde está Daniel Badié? Que en definitiva es el que preside el foro, es el representante del Ejecutivo, es el representante del Intendente. ¿En dónde está Badié? ¿En dónde está el Intendente? Para escuchar esta demanda y poder llevársela a Jara. O sea, sí, el intendente, después de dos pedidos que hicimos con la oposición para que llamen al Consejo Local de Seguridad, el intendente llamó al Consejo. Pero bueno, ahora lo deja en manos de Jara, que tome la responsabilidad de poder llamar al Consejo Local de Seguridad. Mientras tanto, a nadie representa el problema de seguridad que estamos viviendo en Viedma. Así que bueno, esto demuestra que no hay interés para que esto mejore. Así que bueno, seguiremos viendo de qué manera. Yo el fin de semana, ya te digo, en la reunión de la Junta Vecinal del Cóndor, dejamos una nota, pedimos a los vecinos que dejen su firma para llevársela, para tener una reunión directamente con Jara. Y bueno, después charlando con otros concejales que intentaron hacer exactamente lo mismo, tenemos la información que Jara tampoco los atiende. Así que no sé realmente cuál es la visión de nuestro intendente, cuál es la visión de nuestro gobernador para responder las necesidades de inseguridad que tiene nuestra ciudad. Así que bueno, seguimos trabajando en la temática. Ya van a ser 2 años que estamos insistiendo con el foro comunitario. Claramente una herramienta que lo único que sirvió es para dilatar la problemática.